Y como cada semana, aquí estamos para ofrecerte un apasionante viaje musical, que en este caso es el último. Así que dirígete al embarque porque nos marchamos. Última llamada para los viajeros del vuelo Unishow. Próximo a efectuar su salida. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos, desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow con Carlos Adelantado. Bienvenido, bienvenida, toda la tripulación te saluda y te invita a quedarte durante los próximos 60 minutos en este último viaje de la temporada. Hoy concluye la programación en directo en Radio Universidad a través del 89.0 de la frecuencia modulada y también en www.usal.es/radiouni. Te hemos estado acompañando durante 16 semanas, hoy es la edición número 16 de Unishow que va a estar llena de sorpresas. Pero no vamos a olvidar el hilo conductor de este programa, que es la música y la cronología. Y además hoy vamos a dedicar un programa monográfico a las baladas, a grandes canciones de amor desde diferentes estilos, desde diferentes puntos de vista de diferentes artistas. Por ejemplo, empezamos hoy en el año 70 y si las circunstancias lo permiten y al final el tiempo nos respeta, en 2001 con una versión de un tema de los 60 que seguro recordarás. Y sin más dilación, vamos a comenzar ya esta última edición de Unishow en Radio Universidad con una artista de country que cantaba a un amor complicado, tal y como reza esta letra. Se trata de Lynn Anderson, una artista y amazona, además, que cosechó un gran éxito a principios de la década de los 70, gracias a un tema versionado posteriormente por un grupo español. Se llama Rose Garden, traducido al castellano como Jardín de Rosas. Es un tema escrito por Joe South y popularizado por Anderson en 1970, además de ser el tema más vendido y grabado por un artista de country hasta mediados de los años 90. Llegó al número 1 en las listas de country estadounidenses y a los primeros puestos en las generales de música. Ella nunca prometió un jardín de rosas, a pesar de que crea en el amor más romántico y fantasioso, como se puede deducir de la letra del tema I Never Promised You a Rose Garden. Aún así, es un gran tema de amor y con él empezamos en esta edición de Unishow a las 12 y 3 del mediodía. Estamos en directo en Radio Universidad. Saludos de Carlos Adelantado. Como siempre, es un auténtico placer. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. There's gotta be a little rain sometime. Por si te lo preguntabas, fueron Duncan Dhu a finales de los años 80 quienes popularizaron esta canción en nuestro idioma y que titularon Jardín de Rosas, pero esta es la original Rose Garden de Lynn Anderson. Vamos a proseguir este romántico recorrido por un pianista excelente llamado Richard Clayderman, que actualmente es reconocido como uno de los más exitosos a nivel mundial, con más de 70 millones de discos vendidos y más de 600 conciertos en todo el mundo. Comenzó sus estudios de piano a muy temprana edad de la mano de su propio padre, profesor de música, y con 12 años ingresó en el Conservatorio de Música de París y a partir de ahí comenzó una vasta carrera profesional que lo ha llevado a ser el mayor popularizador de este instrumento musical en el siglo XX. Actualmente lleva grabadas más de 1.500 piezas musicales distintas y nos queremos quedar con una de ellas, la más significativa, la que lo lanzó a la fama mundial en 1976. Se trata de el tema Ballade pour Adeline, es decir, balada para Adelina, compuesta por Paul de Senneville y que vendió 22 millones de copias en más de 30 países. Con él continuamos esta senda musical dedicada al amor con Richard Clayderman. Creemos que este programa no lo olvides nunca, así como este equipo tampoco lo va a olvidar por ser el último. Ahí estaba Richard Clayderman con esta balada para Adelina. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Y como hoy es un programa especial, vamos a contactar con dos personas que han hecho posible también este programa a su manera, a su forma de hablar y de locutar, porque han puesto voz a los indicativos y a las promos de este programa. Acabas de escuchar la voz de Miguel Balao y hemos querido contar con él en este programa. Tiene que ser vía telefónica porque las circunstancias así lo dictan, pero lo tenemos ahí al otro lado. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes ya, que si por mí fuese estaría ya en Salamanca, en persona contigo. Cierto, cierto. Bienvenido a Radio Universidad, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de poder saludarte. Miguel Balao es locutor de un programa que se llama Los 30 más 5, ¿verdad? Efectivamente. Cuéntanos sí. Un poquito. Pues, a ver, yo soy locutor de la emisora municipal de Huedorvega, aquí en Granada, en Radio Contadero, Y de alguna manera yo apadriné un programa que estaba muy solo, ¿vale? Nosotros, la emisora en la que yo trabajo, Radio Contadero, hacía, bueno, pues semanalmente una lista de éxitos llamada Los 30 más 5. Y bueno, la lista lo único que hacía era, de alguna manera, rellenar la página web de la radio y poner contentas a las productoras musicales, realmente. Entonces, como yo me quedé sin hacer radio en esa emisora por hueco, lo que pensé es hacer, bueno, pues quedarme con ese programa y de alguna manera apadrinarlo. Y desde hace 2 años estoy presentando, sin duda, la mejor lista de éxito llamada Los 30 más 5. Cierto. Y además una lista que ha tenido muy buena acogida en las emisoras de toda España. Ya se emiten más de 60, incluso por Salamanca también se está emitiendo en una emisora que se llama Radio Espacio. Cierto, cierto. ¿Cuántas emisoras son las que lo ponen? La verdad que ya tenemos un descontrol porque, claro, cada semana se van afiliando más emisoras. Cierto. Y bueno, nosotros hemos contado más de 60. Más o sea que ahí 60. Estamos. ¿Y por qué no se podría emitir este programa en Radio Universidad? ¿Por qué no? Oye, pues porque no queréis. Porque si quisierais ya estaríais emitiendo el programa. Bueno. Nosotros sin ningún problema. Claro que sí. Muy bien. Miguel, solamente te llamamos para darte las gracias por haber prestado la voz, la fabulosa voz que tienes, que de hecho me han comentado, más de uno me ha comentado que tienes una voz espectacular. Me han dicho, ¿quién es ese chico que pone la voz, que te nombra? Estás escuchando un show con Carlos Adelantado y bueno, hoy hemos querido... contactar contigo simplemente para darte las gracias por formar parte de este proyecto tan ilusionante, por lo menos por lo que a mí respecta, que es este Unishow. A principio de temporada quise contar contigo y la verdad es que simplemente solo se me ocurre darte las gracias. No, sabes perfectamente que, bueno, desde que nos conocimos y somos compañeros aquí, de hecho fuimos compañeros en la misma emisora y lo vamos a hacer de nuevo. Que, bueno, sabes que yo estoy para lo que quieras, que soy tu compañero y que siempre lo voy a hacer, que las gracias son mías, de mi parte, o sea, que nada, que las gracias a ti. Miguel, un fuerte abrazo y que la radio te acompañe. Y lo mismo te digo, que nos vemos prontito. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos. Bien, pues vamos a continuar en este programa especial de Unishow y seguimos con la senda del romanticismo desde diferentes estilos musicales y llega el momento de ver el amor desde la perspectiva del rock más castizo. Para ello vamos a escuchar a un grupo con un nombre muy romántico. Ellos son Kiss, que se formaron en Nueva York y sus integrantes se caracterizan por el uso del maquillaje al más puro estilo kabuki, con personajes de terror o de cómic, y su extravagante puesta en escena también es uno de sus rasgos característicos. Con base en sus actuaciones en vivo y grandes espectáculos, escupiendo sangre y fuego, guitarras humeantes y diversa pirotecnia, Kiss fue todo un fenómeno de ventas y popularidad en los años 70 y ha revolucionado los espectáculos de rock y fue considerada la banda más popular de Estados Unidos en esa década. Vamos a quedarnos con un tema de amor, por supuesto, como no podía ser de otra manera en este programa. Se llama I Was Made for Loving You y es su canción más conocida hasta la fecha. Se incluye dentro del disco Dynasty del año 1979. Es todo un temazo. I was made for loving you, baby. You were made. I was made for loving you, baby. Estuve hecho para amarte, baby. El amor también ha sido tratado en el soul por parte de grandes voces, tanto masculinas como femeninas. Nos vamos a quedar ahora con Mary Dionne Warwick, más conocida como Dionne Warwick, que es prima de la también cantante Whitney Houston. Se inició en la música como cantante gospel con su familia, pero su estilo fue evolucionando hacia un marcado soul y pop, con una voz más enfocada hacia el primer estilo de música. Su canción más famosa es Heartbreaker, del año 1982, un tema escrito por los Bee Gees y cuyas voces de fondo se pueden escuchar en el coro. Además, se puede percibir su sonido en el ritmo y la percusión, así como en los sintetizadores. Otra gran voz que te ofrecemos en esta edición especial de Unishow. todas las canciones que estamos escuchando hoy, o casi todas, tienen en su título la palabra love o la palabra heart, en este caso Heartbreaker, el rompecorazones que canta así de bien Dionne Warwick. Seguidamente nos vamos a por una banda de San Francisco que practicaba música disco y que se hizo muy popular en los años 80 a pesar de sus pocos años de actividad, solo 5. Se trata de Boys Town Gang, una formación que se constituyó en 1980 por el DJ Bill Motley y que se disolvió en 1984 tras haber publicado 3 discos de estudio. Su tema más recordado es Can't Take My Eyes Off You, escrito por Bob Crewe y Bob Gaudio en 1967 e interpretada por Frankie Valli en primera instancia en esta misma década de los 70, pero en una de sus múltiples versiones, esta es una de ellas, una versión bailable, una versión de música disco de este tema, pero sin perder el romanticismo. Can't Take My Eyes Off You, no puedo quitar mis ojos de ti. Los viernes en Radio Universidad Unishow. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Esta semana ha sido muy importante para el equipo de Unishow. Hemos preparado este programa con muchísima dedicación e ilusión para que lo disfrutemos todos juntos, este especial de grandes canciones, de grandes baladas de todos los tiempos. Hemos sido testigos y lo seguiremos siendo durante la próxima media hora de diferentes artistas y estilos musicales que le han cantado al amor, por supuesto. Seguiremos. Y digo también que esta semana ha sido muy especial para el equipo de Unishow porque hemos cumplido uno de los objetivos que nos marcamos hace un mes escaso y que a priori parecía bastante descabellado, pero lo hemos conseguido, llegar a las 1000 visitas en el blog. ¿Y qué se me ocurre decir? Pues simplemente gracias. Gracias a todos por haber visitado, solamente he entrado y aunque sea ver la portada del blog, muchas gracias. Además, durante todas estas vacaciones, durante este verano, vamos a tener abierto este blog al que puedes entrar mediante una dirección que hemos creado y para que sea más sencillo para ti. Lo puedes apuntar, es unishow.es.kz, unishow.es.kz. Ahí puedes acceder al blog y ya sumar una visita más en nuestro contador, que quién sabe si podemos llegar a las 2000. Además, durante esta semana hemos recibido mensajes de apoyo, comentarios en nuestro blog, correos electrónicos por parte de oyentes fieles, como por ejemplo es Vera Rosakov, que nos ha escrito al blog un comentario que esperaba con mucha ilusión este especial de grandes baladas. También nos escribía a la dirección de correo radiounishow@gmail.com para enviarnos saludos, saludos que recibimos y que también le devolvimos. También damos las gracias a todos los que nos habéis escrito y comentado algo en alguna de las entradas que hemos puesto a tu disposición en el blog. Ya te adelanto que durante estas vacaciones de verano en Radio Universidad va a continuar la programación, ya no en directo, pero sí que podrás escuchar reposiciones de este Unishow. Y para ello, ¿qué tienes que hacer? Estar pendiente al blog, entrar de vez en cuando, que seguro que te enterarás. Y por supuesto, tendrás los programas disponibles en el blog, en nuestro reproductor que siempre adjuntamos cada semana después de la realización del programa. Los podrás escuchar cuando te apetezca, por supuesto. Ya llegados al ecuador de nuestro programa, vamos a continuar y ser testigos de una gran voz, aunque invidente, que le cantaba al amor como pocos lo han hecho en la historia. Te hablo de Stevie Wonder, un cantante, compositor, productor y músico, además de activista social, quien ha grabado más de 30 éxitos de ventas y ha recibido 24 premios Grammy por toda su carrera. Fijo, desde la infancia, Wonder ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica, además de producir y escribir para otros artistas. Toca muchos instrumentos, la batería, el bajo, las congas, el piano, la armónica y el teclado. Uno de sus temas más conocidos y por el que ganó un Oscar en 1984 es I Just Called to Say I Love You, que expresa un sentimiento tan simple como es el de llamar a la persona amada para decirle que la quieres. Es decir, pues un pequeño toque al móvil simplemente para decirle eso. Eso es lo que transmite este tema de Stevie Wonder que compartimos contigo en ya la segunda parte de este programa. Estamos en el Ecuador y todavía nos queda mucho por compartir. ¡Quédate! No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. De un solista pasamos a un grupo tan rockero como sensible a la hora de componer temas. Te hablo de Whitesnake, una formación británica de heavy metal constituida a finales de los 70 por David Coverdale después de su desvinculación de Deep Purple. Durante los primeros años, su música estaba orientada al rock, blues y soul y se modificó en los 80. Prueba de ello es la canción Is This Love, una balada que daba título a su álbum de 1987, un tema escrito por Coverdale y el guitarrista de la formación John Sykes y que se convirtió en uno de los temas del año. Es una de las grandes baladas de los 80 que seguro que vas a recordar en la sintonía de Radio Universidad. Unishow, todavía nos queda mucho por compartir y alguna que otra sorpresa que va a llegar enseguida. Is this love? Hay grupos que, a pesar de su clara orientación hacia el rock, son más conocidos por canciones sensibles, por baladas, y este es uno de ellos. A pesar de su nombre, Whitesnake, Serpiente Blanca, están bastante románticos en esta canción que se llama Is This Love. Ya, como te he comentado antes, son canciones que contienen en su título la palabra love. Vamos a seguir aquí. La música de siempre en Unishow, con Carlos Adelantado. Y para este programa, que es tan especial, hemos querido contar con las personas que han sido parte del equipo de este programa. Así mismo aparecen en el blog del programa, en unishow.es.kz. Y hemos hablado antes con Miguel Balao, que se incorporó un poquito más tarde a la producción de este programa. Pero una de las voces que has escuchado durante todos estos programas, durante estos 16 programas anunciando el comienzo, el final del programa, es la de Trini Mejías, que tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono porque las circunstancias así lo dictan. Trini, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, encantado de saludarte. Sé bienvenida a Radio Universidad. Bueno, pues aquí estoy. Trini Mejías es locutora también de Radio Contadero. Cuéntanos, ¿qué es Radio Contadero? Bueno, pues Radio Contadero es una emisora municipal en Huétor Vega, que es un pueblo que está muy cercano a Granada, a unos 3 kilómetros. Es un pueblo muy, muy bonito, al cual invito a todos los oyentes de Radio Universidad a que vengáis por aquí. Y bueno, pues es un pueblo, bueno, muy acogedor, donde las cosas quizás más destacadas son la buena comida, porque tenemos muchos restaurantes, el buen pan, las buenas chacinas y la buena gente, y también la buena radio que hacemos aquí en Radio Contadero. Por supuesto, además con voces como la tuya, Trini. Tengo que decirte que me han comentado alguna vez que me han preguntado quién eras por la voz que tenías y me comentaron si eras locutora de Cadena 100. Sí, es cierto. No, pues no. De aquí, de pueblo, de Granada. De pueblo, efectivamente. Bueno, Trini, el motivo de nuestra llamada es simplemente para darte las gracias por haber puesto la voz a estos indicativos, a estas promos, a pesar de que hubo un pequeño error, no sé si lo recuerdas. Ay, pues no. A la hora de grabar los indicativos. Y como sabes que yo soy tan malo, ¿sí?, que tengo tan malas intenciones, pues lo voy a poner, que verás cómo te acuerdas. Unishow, cada viernes en Radio Universidad 80.90. No. Ya te acuerdas, ¿no? Bueno, sí. Yo te lo grababa todo ahí en bruto y te lo mandaba todo para que vieras los fallos y bueno, cómo quedaba. Efectivamente, es que tenía tanto entusiasmo nuestra compañera por grabar que se trabó. Además, un poco. Estaba malita. Tenía angina, me costó un poquito grabar eso de indicativo. Pero bueno, yo sé que te hacía mucha ilusión, a mí también, que lo estuviera, y por eso lo hice. Y oye, eso de las gracias que ni se merecen, porque no, ya sabes que somos compañeros, que lo que te haga falta yo te voy a ayudar, lo mismo digo, que cuando yo necesito algo también tú estás ahí para echarme un cable, y que nada, que ha sido un placer colaborar en tu programa de radio. Trini Mejías, muchas gracias por todo y que la radio te acompañe. Lo mismo digo. Felices vacaciones. Adiós. Gracias, Trini. Hasta luego. Vamos a continuar, si te parece, con el hilo conductor de este programa, que no lo hemos perdido en ningún momento, que es el de la cronología y la música. Y continuamos con un cantautor hawaiano que triunfó con 17 años gracias a un tema conocidísimo en todo el mundo. Se llama Glenn Alan Medeiros, más conocido como Glenn Medeiros. En la actualidad es profesor de música en la escuela de Marignol y tuvo sus 5 minutos de fama, por así decirlo, en el año 1988 cuando publicó Nothing's Gonna Change My Love For You. Este es un tema escrito por George Benson unos años antes, que arrasó en las listas de popularidad europeas y estadounidenses y gracias al mismo ganó un concurso de talentos en una radio local. Después de aquel tremendo éxito no lo logró repetir a pesar de que publicó un nuevo material periódicamente y se empezó a dedicar a la enseñanza, que es lo que hoy en día ocupa su tiempo. Visto desde la perspectiva de este programa, es un one hit wonder, aunque hoy no estamos buscando precisamente ese tipo de éxito, sino canciones baladas como esta, por ejemplo, que seguro vas a recordar. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love will lead a way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. I'm not afraid to una canción que también grabó en nuestro idioma y que se traduce al castellano como Nada cambiará mi amor por ti, una traducción bastante fiel al título original. Glenn Medeiros, un gran artista que, por desgracia, no nos deleitó con más buenas canciones. Vamos a seguir en clave de canción de autor para quedarnos con Richard Marx, un compositor norteamericano que nació y se crió en Chicago y se trasladó a Los Ángeles para trabajar con Lionel Richie, que sería quien le diera una primera oportunidad. Su carrera discográfica empezó en 1987 con un primer trabajo homónimo, gracias al cual obtuvo un número uno. En total ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y gran parte de ellos seguramente a causa del tema Right Here Waiting. Esta gran balada se encuentra incluida en su segundo disco Repeat Offender del año 1989. Concretamente fue el segundo sencillo extraído de este álbum y que Marx escribió estando de gira para su mujer, la actriz Cynthia Rhodes, que estaba en Sudáfrica grabando una película. En la era de las baladas potentes, esta es una de las imprescindibles, Right Here Waiting. Hemos estado en los últimos minutos con canciones de baladas de los 80, aquella época tan florida para este tipo de música, y vamos a ponerte ya la última, una versión de un gran clásico de la música reinterpretado por una pareja de lujo formada por Nicole Kidman y Robbie Williams. Se trata del famosísimo Something Stupid, popularizado por Frank y Nancy Sinatra, padre e hija, en 1967. Fue en 2001 cuando salió a la luz este lanzamiento como sencillo del álbum de Robbie Williams, Sing When You Are Winning. No obstante, el tema original está firmado por C. Carson Parks y originalmente grabado en 1966, a pesar de que estas dos revisiones sean las más famosas. La de Williams fue todo un número uno en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, y va a ser la última de este Unishow. Till you think you have the time to spend an evening with me, and if we go someplace to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, well now it seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad, un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Esto va llegando ya a su fin, nos quedan 3 minutos para el final del programa y no nos vamos a despedir con música como normalmente solemos hacer, sino con una despedida que espero que contenga todos los elementos que estaban pensados para la misma, si es que somos capaces, claro. Han sido 16 programas en total, 16 semanas que hemos estado aquí los viernes de 12 a 1 del mediodía contigo en Radio Universidad 89.0 de la frecuencia modulada, también en internet en www.usal.es/radiouni, y no hemos pretendido otra cosa que el hecho de que disfrutes con todas y cada una de las canciones que han sonado aquí, que aprendas algo más sobre artistas y grupos y sobre todo por qué, el porqué de las canciones, por qué se escribe esta canción, por qué no se escribe la otra, y que sientas la magia de la música, por lo menos la que a uno invade y que ha intentado transmitir durante todas estas semanas. Esperamos que haya sido de tu agrado todas estas ediciones. Si así es, nos puedes escribir un comentario en nuestro blog que va a estar siempre abierto para ti, unishow.es.kz. Ahí puedes consultar todos los programas, información sobre esta radio, Universidad de Salamanca. Y como es de bien nacido ser agradecido, vamos a dar las gracias en primer lugar a todas las personas que habéis estado ahí detrás del 89.0 de la FM, también de internet, www.usal.es/radiouni, porque sin vosotros no hubiera sido posible este programa. También gracias a Miguel y al Trini, que han colaborado en las voces, pero no me voy a detener más en ese aspecto. Y en este último minuto del programa voy a centrarme en dar las gracias a Radio Universidad y personalmente a la figura de Elena Villegas, que es la directora de esta emisora, y gracias por haberme depositado esa confianza desde el primer momento en mí, y que una confianza que espero no haber defraudado, ni muchísimo menos traicionado. He hecho todo lo que he podido porque se disfrute de la radio, por hacer un programa de calidad. Espero que así haya sido durante todas estas semanas. Y quiero anunciar públicamente que todos mis futuros proyectos en radio quiero que pasen por Radio Universidad, quiero compartirlos con Radio Universidad para hacer llegar a nuestros oyentes esa magia de la radio que siempre me ha contagiado y que lo seguirá haciendo seguro en el futuro. Y con esto ya es la una en punto, ya son los servicios informativos de Radio Universidad, por tanto no me quiero extender más. Ha sido todo un placer, saludos de Carlos Adelantado, espero que nos volvamos a encontrar muy pronto en esta misma sintonía. Nos despedimos con una sonrisa, que es lo que siempre hemos intentado aquí, que las voces de oreja a oreja. Que seas feliz y que la radio te acompañe. Unishow, cada viernes en Radio Universidad, 89.0 FM.